Qué consigue tacaño bonita, tacaño boya, que estil, que chucul, que gente cochina es muy el debate en esto que y gente de esto y abuelos pasa de estilo, toca de ser los pasos fritos ya le, si pete te crees ya y cochina y el bajo de an yo ante la tique y la que coche dos talión, coche yo en la hippie, de todo creo que ya en Kraslavostok, ahí estamos todos en la, y luego en Lachstok, y su tal tamate, y cada stock te oye, tu jayem y yo te entae, tu jayem y yo te utilanel, y yo más que el, y yo por vez de que coche tic tamás tag ya le de, y jaje te dieron, tu jabos bat que te chukule, y jalse yo te chukule, y que chunek, y además de hoy te hubo con el buen estoque y abalé con el buen estoque y todo y pon de un año tal tapa sobre la chica la buena pero yo hasta cuando escuchas lo que te chile hasta cuando es libertad que te hoy pasa sobre la chile a veces ves ya hoy ya no ve te chile que porque te voy a estar sobre ti te oye y ha hecho una con y pasa sobre la chile te chile que te ve te chile me abus va te chile la buena. Tan siquiera cosas que te escuchas, pero mi hija como cosas que te escuchas. Aje, yo, o sea, hoy se mueve, hoy se chaval, o sea, te quiere escuchar, vendalele. Muy bien que te ve, porque te juegas, te juegas de cuánto no parte chukulun, cuyen. Hay tiendas para sobre, te quiere decirle, camisí, te quiere, hija, es. Escuchar, si hoy en Gudik te apoyo, le das canvas a apoyar. Putik, putibuk, a la de su echel. Te cuidas no por tal chiles no por dictar te busca la suerte te busca la te cuestiona un dicta hasta te busca la suerte te busca el dicho tasca con dicta te dile que falta con dicta te apoyo este que te cuidas lo que tal es te cuidas tas con cuál es lo que el tal es tas con cuidas lo que el tal limone que jamás importante chica con dicta te abos para te chucur te chile que También dice esposa del dice ser venir en Lomó, municipio de Chamula. Chamula también el compañero Enrique voz del solidario de la voz de la mate. Entonces entonces como dice ha venido sufriendo también encarcelado, ha habido traslado también en diferentes cárceles también el compañero. Entonces aquí la esposa del compañero también que está detenido pues injustamente, entonces pide también la libertad de su compañero y se declara también en ayuna es donde está aquí presente la señora donde pide la libertad, que ha sufrido mucho, que ya no tiene comida, le ha pasado muchas cosas en la cárcel donde le han tratado mal, pues que no le dan comida y ha sufrido golpes. Le ha pasado hambre y frío ahí en la cárcel donde no recibe lo justo pues allá también y entonces es donde está aquí pidiéndole favor a todos los compañeros pues que se le haga justicia y que se ponga en libertad también y eso es lo que pide ella. Se dice tiene cinco hijos. Tiene sentencia de 25 años y entonces está preso en el Amate ahorita, es donde comenta su mujer ahorita está preso en el Amate donde está recibiendo su castigo injustamente ahí.